Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo para volar sobre las músicas de raíz, sobre las músicas del mundo, las músicas en general. Y vamos a empezar con Vara, un grupo multinacional, pues a la luz de Baba Sissoko. Ahí están también Afra Musa Guisade de Irán y Josette Dumoulin de Bélgica. Con música pues que tiene mucho que ver con las músicas de África Occidental. El trabajo se llama Bolo Suba y esta canción que vamos a poner se llama Kuma Baba. Namah Bediro, Bara y este Kumababa. Nos vamos a Senegal, pero seguimos en el mundo de la cora y de los griots, les Kadali Kouyaté, pues de los Kouyaté del norte de Senegal, para ser exactos. Y bueno, pues influencias griot sin duda ninguna, porque les griot, pero también pues ese sonido más mandinga de Senegal. Esto se llama Buña. Thank you. Bueno, pues la cora de Kadali Kouyaté y este Buña. Nos vamos a Congo, a la República Democrática, vía Londres. El grupo se llama Congo Dianotila. Es un trabajo de 2019, un grupo dirigido por Mulele Matondo, y que, bueno, hacen una cosa entre Congotronic y jazz, ellos lo llaman Congo Jazz. El trabajo es su segundo disco, que se llama 360 grados, y la canción, vamos a ver si lo digo medio bien, Adboaya. Thank you. Congo Jazz, como lo llaman ellos. Ellos son Congo da Totila, o algo así. Bueno, nos vamos a Níger, subimos hacia arriba y vamos hacia el blues del desierto. Es Endu Mortar y su banda y su segundo trabajo, African Victim. Él es sobre todo guitarrista. Se queja un montón de los ingenieros del norte, que son muy cuadrados, según él, lógico. Los polirritmos y estas cosas que le gustan a ellos en un estudio con sus claquetas y estas cosas que utilizan, pues supongo que es bastante incómodo. Dicen que tocó el álbum entero cuando volvió a Níger y montó una fiesta donde las canciones casi no tenían que ver con lo que se había grabado. Bueno, esto es la canción que cierra, se llama como el disco, Afrique Victim, y allá va, Endu Mortar. Afrique victime de tant de crimes, si nous nous tîmes, il nous dessine. Me fait la voix, me folie. Toca poco, Du Mozart. Dice que puede reproducir los estilos de los guitarristas más conocidos, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, pues a su manera. El tío es zurdo y bueno, toca además sin púa, toca con dedo. Y como podéis haber oído, como habéis oído, pues casi no toca, muy poquito. Bueno, nos vamos con Safir Zawose. Esto se llama Tuse Manhanga, más en Cora. Bueno, pues era en Zafiriza Wose. Y nos vamos ahora hacia el Índico. Él es Entoro Chamu. Y el trabajo, pues, salió en 2019 también, Sikamila. Qué curioso, 2019, aquel año en que todavía no había el bichito. Y bueno, este es el tema que lo cierra, Wasi de Wale. Hausha cara. Voy, voy, voy a Bagamoyo. Banani maore oya he Beto banani maore oya Was de wale waza de watwe Ko aha majahase Majahase Was de wale waza de watwe Ko aha majahase Majahase Atale wo ta ilaka karsina yo Waste wale wazade watwe wakolima mele mafia Mele mafia Waste wale wazade watwe wakolima mele mafia Zendre jeje Atale wo Tama tsembe Karsina yo How shakara Oyo yo Oya he bagamo yo Was de wale waza de watwe wakofua nzombo za haze Nzombo za haze Was de wale waza de watwe wakofua nzombo za haze Nzombo za haze Tungu wana nyangwe zendre jeje Atale wota lipicha karsina lo Was de wale waza de watwe wako hadisi na ulanga Na ulanga Was de wale waza de watwe wako hadisi na ulanga Na ulanga Zendre jeje Atale wo ta ulanga Karsina wo How shakara. Oy, oy, oy, oy, ahe, bagamoyo. Oy, oy, oy, ahe, bagamoyo. Oy, oy, oy, naniwe, bagamoyo. Oy, oy, oy, ahe, bagamoyo. Tosa libanani, an maore, baga moyo. Moyo. Bueno, pues era en Toro Chamú y música de la otra costa de África. De esa no solemos poner tanta y vamos a seguir por allí, pero vamos a subir más arriba. Si estos son más o menos las Islas Comores, de donde viene en Toro Chamú, Ray Lema viene pues de Kinshasa. Allí es donde hicieron el Festival Jazz Kids en junio del 2019 y recogiendo este concierto lanza su trabajo de 2020, homenaje a Franco Luambo, un músico de allá, y que suena así, esto se llama Liberté. Mama. Bueno, Ray Lema, a toda viruta desde Kinshasa. Vamos a venirnos hacia Estados Unidos y un poquito de jazz. Él es Ray Oviedo y el último trabajo que se llama Zulaya. Thank you. Bueno, pues entre Ouija Gil, latino, y jazz, evidentemente, Ray Oviedo. El sábado estuvimos viendo a Gonzalo Rubalcaba con Aimé Nubiola. Impresionante. Tienen ese disco que elaboraron durante la pandemia, que se llama Viento y Tiempo. Y bueno, lo tenemos por aquí, en vivo, en Tokio, que decía Gonzalo Rubalcaba. Alguien que si no lo conocéis, pues haríais muy bien en oír, porque toca el piano, que es una verdadera barbaridad. Y Aimé Nubiola, que no deja de ser otra de esas cubanas tremendas que le pueden dar vida a un repertorio, el de este disco, compuesto pues de canciones clásicas de las de toda la vida, como por ejemplo esta, Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. Pues, qué decir, tremendo. Y si habéis oído el piano, ¡buf! Se te ponen como escarpias los pelos. ¿Cómo toca este hombre? Y bueno, y trabajador que es, porque además de sacar este trabajo con Imen Ubiola, con la que además pues le une una amistad desde que eran pequeños, porque sus madres se conocían, y bueno, a lo largo del tiempo no habían estado juntos, y la pandemia que sí les ha unido en la casa de Rubalcaba. Bueno, pues también acaba de sacar ahora mismo un trabajo, nada, con un par de músicos que se han encontrado por ahí, Jack de Jonet en la batería y Ron Carter en el contrabajo, y por supuesto en el piano Gonzalo Rubalcaba. El trabajo se llama Skyline y esto se llama Siempre María. Bueno, pues casi nada, Ron Carter, el Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba en el piano. Un trabajo pues que acaba de salir, Skyline, y bueno, uf, tremendo. No sé qué me diría don José Yasbás, estoy quitando aquí cosas. Bueno, pues seguimos, Kenny Garrett, lo vimos el otro domingo, no es la primera vez que venía por aquí, pero siempre es una gozada oír el saxo de este hombre que tenía trabajo, Sound of the Ancestors, y vamos con esa canción que da título al trabajo, Sound from the Ancestors. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Kenny Garrett y estos sonidos de los ancestros. Y vamos con la canción para que el David se vaya a dormir, pero antes baile un poquito. Vamos a ponerle una de las de siempre, a ver si levanta el ánimo, que anda muy cargado de exámenes y tiene que divertirse un poquito y tiene también que tirar para adelante. We rise again. Tienes que levantarnos otra vez. Los Gol Bordelo. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka. Wataka, wataka, here we come. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka. Wataka, wataka, here we come. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka. Wataka, wataka, here we come. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka. Wataka, wataka, here we come. In truth, we never give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet. So heal away, my alchemy man. Even atheist holds up the candle. We rise again. We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wappa! We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wappa! We rise again. Las banderas dividen solo que cicatrices. La gente que te engañe se roba tus raíces. Cuando más guerrero uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet. So heal away, my alchemy man. When even atheist holds up the candle, we gotta rise again. We rise again with a fist full of hearts and a relic of future. With a fistful of heart and a relic of future. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka. Wataka, wataka, here we come. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka. Wataka, wataka, here we come. Again. Venga, David, a cenar, a la cama y mañana ya verás qué bueno todo. Y volvemos al blues del desierto desde Mauritania, Tammy Cress y ese trabajo recién sacado que se llama Tamotite. Bueno, recién sacado, ya es del año pasado. Y la canción se llama Afsadnan Hidjan. Thank you. Bueno, con pocos acordes, muchos riffs y ese sentido atmosférico que tiene el blues del desierto, te ponen en canción rápidamente. Y hablando de canciones, pues ha salido la película esta del Peter Jackson, de todo el metraje este de Get Back, de eso que grabaron los Beatles en el 69. Y que acaba de salir ahora mismo en 3 episodios de, no sé si son 5 o 6 horas, o 7 horas, una verdadera barbaridad, pero bueno, por lo visto el hombre tenía 50 y tantas horas de metraje ahí para elegir. Y bueno, estoy viendo algún trocico y no vamos a meternos en el tema, pero sí que a la vez han sacado el Deluxe de Let It Be, ya habían sacado el Deluxe de del álbum blanco, sacaron el de Abbey Road y por año de publicación pues le toca ahora al de Let It Be, que es el del 70. Entonces, pues bueno, traen un remix que se lo podían haber metido por donde yo les diga. A mí esto de las remasterizaciones de discos que ya sonaban bien en vinilo siempre me ha parecido una tontería bastante gorda. Es una manera de... Seguramente si lo oyeran George Martin se levantaría de la tumba, pero bueno. Viene algunas tomas... que nos salieron, evidentemente, que eran... Perdonen ustedes. Estoy un poquito resfriado, ¿qué le vamos a hacer? Que eso, pues que eran tomas que nos salieron luego, claro, de ensayos, etcétera. Y, bueno, el otro disco, pues es... Bueno, el otro disco, hay 5 discos, si no recuerdo mal. El otro es el que ya salió realmente, que es la mezcla de Glyn Johns, no la que... La que hizo Phil Spector, Lennon y Harrison tiraban por Phil Spector, McCartney era el que no le gustaba la mezcla esa tan pomposa que hizo Spector, y esta es la mezcla Naked, o sea, la original, la que hizo el primer productor. Y bueno, pues luego hay alguna cosilla más por ahí. Como todo este tipo de discos, pues sirve para sacar más perras todavía de la fuente inagotable. Y ahora vamos a poner pues la toma 19, ni más ni menos que de Get Back, de la canción. What are we doing? What one? Get back. That's what I'm tuning for. Get back. Bueno, pues evidentemente ya deben estar cansaditos y acaban desbarrando, cosa que pasa mucho pues cuando estás ensayando una canción y llevas ya bastantes veces, ¿no? Bueno, si queréis verla, pues yo no os digo nada. Sí que os digo que sale como trae Get Back McCartney al sitio ese donde están grabándolos y nada, se le había ocurrido por la noche y empieza con, pues como empieza Get Back con el bajo y tío, hay que ver qué facilidad tenía esta gente para hacer canciones, por el amor de Dios. Bueno, eran los Beatles, claro. Bueno, lo cual nos va a llevar a lo siguiente, que es Aldi Meola, pero en un trabajo que se llama John Lennon in Jazz, donde pues son canciones de Lennon, de toda época, sobre todo de los Beatles, claro, pero bueno, también pues alguna cosita de después, como Beautiful Boy, ¿vale? Y bueno, esta es Dear Prudence y la guitarra de Aldi Meola. Look around, round, round, round, round, round. Look around, round, round, round, round, round. Thank you. pues toca poco, como siempre, el señor Miola. Un poco recargada, para mi gusto la versión, pero uf, impresionante. Bueno, pues nos vamos a ir yendo, porque ya nos queda poquito. Deciros, como siempre, que seáis malos, seáis buenos, seáis lo que queráis, que no escogéis lo que no es vuestro. Y poco más os tenemos que decir, que el martes que viene, pues volveremos a estar por aquí, pues poniendo otras músicas que serán probablemente las que nos apetezcan y nos salgan del pico y de las alas, como cuervos que somos. Así que nos vamos con este trabajo de Lennon in Jazz, con una versión de ese clásico de Lennon, que es Imagine, pero ni más ni menos que por Tania Marina. Por Tania María. El resfriado, es lo que me hace decir esto. Venga, hasta el martes que viene, sed buenos. The one.